Signos FM. FM. Finalizó el espacio publicitario. Un jueves más aquí en La Campana de los Trabajadores. Hola, Jorge Pérez, ¿cómo estás? Hola, Ana Belén. Buenas tardes a todos los compañeros, compañeras, oyentes. Y tenemos un anuncio para darles. Los chicos que participan en el Centro Cultural La Hora de los Pueblos nos comentaron que volvieron a sufrir una clausura de ese centro cultural donde se llevan a cabo un montón de talleres, desde yoga, música. Un montón de talleres que participa de toda la comunidad del barrio de Munro. Esto es en Vélez Sarsfield 4198 y están convocando para las 18 horas para ahora todos aquellos que puedan juntarse en Avenida Maipú 2510. Esto es la municipalidad de Vicente López. Exactamente, la consigna es la cultura no se clausura. Y bueno, cabe recordar, hace un par de programas atrás estuvimos hablando con Lorenzo Becaría, él está a cargo del Centro Cultural, y bueno, nos comentaba esto, que se habían presentado los papeles siempre que fueron reclamados y que por un motivo y otro fueron rechazados, y que últimamente por un reclamo de vecinos, por ruidos molestos, habían decidido clausurarlo, consiguieron que esa clausura se posponga, pero ahora se volvió a repetir la misma situación. Y bueno, y también cabe recordar que son talleres muy económicos, a 15 pesos más o menos, lo cual se ve que claramente no es un fin, que no persigue un fin monetario, sino el deseo es multiplicar la cultura y promover todas las posibilidades que se le puede brindar a los chicos, que no son los que pueden pagar un taller que salga 100 o 200 pesos, sino a los más humildes que quieren hacer un taller de guitarra, de bellas artes, de fotografía, y está a su alcance. Así que vamos a respaldarlos y este micrófono siempre estará abierto para la cultura. Así es, todos aquellos que puedan acercarse, repetimos, a la Municipalidad de Vicente López, Avenida Maipú, 2510 Olivos, en este momento, ¿no? A las 18 horas. Así que, bueno, eso era lo más urgente que tenemos. ¿Y cómo fue, Jorge, la asamblea la semana pasada de SUTEBA? Bueno, la verdad es que fue una asamblea muy, muy positiva, con pidieron la palabra muchos compañeros. O sea, la manera de articular de una asamblea es primero se hace una presentación de lo que se hizo durante el año, luego cuáles son los objetivos a alcanzar en el año que viene, el 2014, y básicamente comentarles a todos los compañeros cuáles fueron los puntos más importantes o de más conflicto en el año, ¿no? Y sobre eso se abre el debate, donde claramente hay distintas miradas, ¿sí? Si estuvo, si fue correcto el accionar, qué se reclama, qué habría que ajustar, qué estuvo bien, con qué no se está de acuerdo. Y dentro de ese reclamo también hay líneas políticas, porque está, como les comentaba la vez pasada, la lista celeste, que es la de Roberto Baradel, que es la línea que conduce SUTEBA desde hace bastante tiempo y que volvió a ganar las elecciones este año. Y está la multicolor, que en el caso de Vicente López es una conglomeración de varias líneas opositoras. Bueno, se pudo ver la postura de las dos líneas, también la opinión de otros docentes que, si bien son afiliados, no militan ni en la celeste ni en la multicolor. Y bueno, tomando todo eso, se hace un balance que se eleva una vez más a central. Así que hubieron muchos oradores, aproximadamente 60 delegados representando sus escuelas, y en el momento de votar fue muy favorable a la línea de la conducción, básicamente una cantidad de 55 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, y fue muy, muy positivo esto del debate, ¿no? De poder enriquecerse con la opinión del otro, con la postura del otro también. Lo que hace cuando uno no está de acuerdo con eso es replantearse, ver la manera de no de contradecirlo, sino de plantear otra mirada, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué se actuó de esta manera? cuáles fueron las ventajas y las desventajas de un accionar y técnicamente ver de qué manera se puede aplicar eso para acompañar a los trabajadores, a los docentes y no perjudicar tampoco a los alumnos, ¿no? Así que siempre la mirada estuvo puesta en la mejor mejoras edilicias, mejoras en los comedores, que los docentes cobran los salarios en tiempo y forma, poder mantener un salario que sea acorde a la canasta familiar y a la inflación que se proyecta para el 2014. Y también se planteó el tema de, que ya es un tema de discusión provincial y nacional, del presupuesto provincial, o sea, puntualmente de la provincia de Buenos Aires, que fue debate esta semana, que finalmente se aprobó con el respaldo del Frente Renovador y Scioli, pero que lamentablemente no suma giras a educación, sino que por el contrario hace un recorte del 2% o del 3% sobre lo que ya estaba presupuestado para este año 2013. O sea que para el 2014 se espera que haya, no es un ajuste, pero que no haya mayor inversión en educación, lo que en definitiva termina siendo un ajuste, porque si suben los salarios, o sea, si es la necesidad de subir los salarios, pero te dicen que no hay más presupuesto, evidentemente es una manera de escasear o de recortar por el lado de los trabajadores, pero nunca van detrás de los grandes y los grandes empresarios, de los que más tienen, de los terratenientes. Así que bueno, eso fue lo que se planteó y ese va a ser nuestro reclamo que se va a llevar a la asamblea anual de SUTEBA. Muy bien, Jorge, vamos a escuchar a la Orquesta Sinfónica El Triángulo. Está conformada por niños y jóvenes de la ciudad de Rosario. Es un barrio allí en la ciudad de Rosario, Santa Fe. Vamos a escuchar el primer tema que hemos traído para compartir con ustedes, que es Los Santos Vienen Marchando. Lo escuchamos. Comienzo de espacio publicitario. ¡Compañero! Vuelve un rubio peronista, stand-up político, nacional y popular. Un rubio peronista. Sábados y domingos a las 19 horas en el Paseo de la Plaza. Entrada libre. Reservas en humorperonista.com.ar. ¡Unidos! Según la Constitución Nacional, todo trabajo debe ser remunerado. Che, Jorge, ¿te fijaste cuánto te vino con el aumento que logramos? ¿Qué me voy a fijar si desde abril que no me pagan las 4 horas de los días martes? ¿Vos también? ¡Qué macana! Si la Dirección General de Escuelas no te paga por tu trabajo, tenés derecho a hacer retención de servicios. Vení a la CTA, los trabajadores juntos por nuestros derechos. Fin de espacio publicitario. Bueno, y para ampliar el desarrollo del Congreso Ordinario de SUTEBA, por amplísima mayoría se aprobó la memoria, balance, política gremial e inventario. El 29 del 11 del 2013, el SUTEBA realizó su 27 Congreso Ordinario con la participación de 419 congresales titulares, 29 suplentes, donde por amplísima mayoría, con 348 votos a favor y 97 en contra, se aprobó la política gremial 2013-2014. El inventario, la memoria y el balance del periodo 2012-2013, como asimismo el Congreso sesionó en memoria a Isauro Arancibia por haber sido el primer secretario general de la CETERA, asesinado por la dictadura militar en la madrugada del 24 de marzo de 1976, y en homenaje a los 30 años de la recuperación de la democracia. Durante el encuentro se vio un clima lleno de debates enriquecedores llevados adelante con la participación de los congresales que representaron a todos los distritos de la provincia de Buenos Aires. Una vez más, el SUTEBA se fortalece en base a la unidad, la organización y el respeto de sus ámbitos democráticos de participación. Los docentes de SUTEBA en su 27º Congreso Ordinario ratificaron su compromiso con la escuela pública, los pibes y los derechos de los trabajadores de la educación. Por un aumento salarial digno para todos los docentes, por el cobro en tiempo y forma del salario como derecho primordial de los trabajadores, por un idioma al servicio de los trabajadores, por la universalización de las asignaciones familiares, por la estatización de las prestatarias, por edificios escolares dignos, por la creación de cargos, por políticas de resguardo y protección a docentes, auxiliares y alumnos en el ámbito escolar y políticas públicas que garanticen el derecho social a la educación. Por otro lado, con respecto al caso de la docente Viviana Caliba, desde el SUTEBA exigimos la realización del debido proceso. Al no ser un gremio corporativo, defenderemos tanto los derechos de nuestros pibes como de los trabajadores de la educación. Bueno, este es el informe que nos hace llegar el SUTEBA Central de este congreso que se realizó y que fue aprobado por amplísima mayoría, y seguimos con el tema de la música. Así es, Jorge, porque te comentaba, la Orquesta Sinfónica El Triángulo está integrada por niños y jóvenes, pero también hay un grupo de padres, el Comité de Padres, docentes y la directora, quien fue la creadora de la Orquesta Sinfónica El Triángulo. Esta orquesta el año que viene va a cumplir 10 años, así que están de festejos. Y estamos en comunicación ahora con Evangelina Gaido. Buenas tardes, Evangelina. Hola, hola a todos, un gusto. Muchas gracias por brindarnos estos minutos. Ella es la directora de la Orquesta Sinfónica El Triángulo y la creadora, ¿es así? Sí, junto con un grupo de padres y de docentes, creíamos que era necesario un proyecto que contuviera a los niños. Y así estamos, como bien dijiste, vamos a cumplir 10 años, muy felices. Qué bueno, Evangelina. Ustedes pertenecen a la escuela número 518, donde vos te desempeñabas como docente de música, y allí surgió la idea de crear la orquesta. Sí, en su momento yo trabajaba desde el año 98 en ese barrio, en la zona sudoeste de la ciudad de Rosario, una zona muy carenciada, y a partir del año 2002 vimos la necesidad imperiosa que los chicos tuvieran la posibilidad de estar en un proyecto a largo plazo, y pensamos en diferentes formatos donde los chicos transcurrieran varios años aparte de su escolaridad obligatoria, y uno de los formatos eran una orquesta. En su momento iniciamos los proyectos también para una orquesta de instrumentos autóctonos, que nunca pudimos conseguir los cargos y los instrumentos, pero bueno, finalmente se concretó el sueño ese. También era una reivindicación social, porque son instrumentos que históricamente han sido para otras clases sociales, y que chicos tan humildes pudieran apropiarse de no solo de esos instrumentos, sino de escenarios de la ciudad, y poder así ser parte de un proyecto colectivo. ¿Y cómo es que logran financiar los instrumentos? Bueno, pertenecimos primeramente a un proyecto nacional. El año pasado ingresamos al proyecto de orquestas y coros del Bicentenario, que es un proyecto entre Nación y la provincia de Santa Fe. De ahí dependen los instrumentos y los contratos para los profes, pero bueno, como bien mencionabas antes, estos programas no cubren un montón de situaciones. Por lo tanto, la orquesta tiene una comisión de pasas que autogestiona y solventa un montón de gastos, como arreglos de instrumentos, fotocopias, traslados a conciertos. Así que son una parte, no solo por la parte autogestionada, sino como sostén moral de la orquesta, los papás. Y en octubre estuvieron presentándose en San Martín en el tercer encuentro de orquestas que se llevó a cabo allí en esa ciudad. ¿Cómo fue ese encuentro de orquestas infantiles? Y la verdad que fue un honor muy grande, fue muy lindo. Compartimos con no solo con la orquesta anfitriona, la orquesta de San Martín de los Andes, sino con un conjunto de niños de orquestas de Moreno, de provincia de Buenos Aires, y era como un seleccionado de varias orquestas de Moreno. Estuvo muy lindo, nosotros hicimos un gran esfuerzo, muchas iniciativas para pagarnos el traslado, porque, bueno, era muy costoso. Ya era el año pasado nos habían invitado y no habíamos podido acceder a eso, así que, bueno, hicimos muchas actividades, conciertos solidarios para poder viajar y lo concretamos. Sí, los chicos estaban maravillados. Qué bueno, Evangelina. De hecho, estuvieron presentándose en la peatonal de Rosario, ¿no? Con la campaña El Kilómetro, así le llamaron, que consistió en vender bonos contribución bajo el lema "Cada bono nos acerca un kilómetro a cumplir nuestro sueño". ¿Es así? Sí, es así. Fue algo muy lindo, novedoso para nosotros, que hemos tocado en casi todos los lugares, ámbitos de Rosario, pero nunca habíamos hecho algo así tan popular. La gente fue sumamente solidaria, y aparte tuvimos músicos invitados, como la presencia del maestro Alejandro Sandel, el trompetista y director de la orquesta de Lutetia de París, que, bueno, fue un honor, un ámbito distinto. Toda la gente que pasaba colaboraba, compraba bonitos, y fue muy bueno. Y mucha gente, si bien somos la orquesta más antigua de Rosario, somos la más pequeña en cantidad de instrumentos, y nos conoció, se solidarizó. La verdad que fue muy emotivo esa campaña El Kilómetro. ¿Y cómo eligen el repertorio? Recién estábamos escuchando Los Santos Vienen Marchando, pero también tienen un repertorio, por ejemplo, La Pantera Rosa o All My Love de los Beatles. Bueno, el repertorio lo seleccionamos entre todos los profes, que tenga el nivel técnico preciso para que contemple a todos los niños, porque un proyecto así inclusivo tiene que abarcar a los chicos que tocan muchas notitas, como decimos nosotros, y a los que tocan muy poquitas. Entonces, tiene que ser variado, tiene que ser ecléctico también el repertorio. Tratamos de que haya música latinoamericana, música clásica, algo de repertorio infantil, como alguna canción de, como La Pantera Rosa, y que fundamentalmente los chicos se apropien, se pueden apropiar, les guste. Así que, bueno, como todo, es prueba y error. Hay años que nos sale bien y años que nos sale por ahí con algún error, pero es un debate ideológico el repertorio. Lo que tocamos tiene mucho que ver con lo que pensamos, que con estos instrumentos no necesariamente hay que ser música clásica. Totalmente. Se puede hacer toda la música, que la música es bella mientras amamos lo que hacemos y todos somos protagonistas. Así es. Recordamos a nuestros oyentes, estamos hablando con Evangelina Gaido, ella es directora de la Orquesta Sinfónica El Triángulo de Rosario. Y aquí mi compañero Jorge Pérez te quiere hacer una pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Jorge. Me pareció súper interesante esto que comentabas de los instrumentos, ¿no? Porque generalmente uno dice, bueno, vamos a reciclar unas latas, vamos a hacer una orquesta con los pibes del barrio o de la villa, pero eso de que estos instrumentos generalmente pertenecieron a la aristocracia o a cierta élite musical, lleguen a todos los chicos, que es un poco también está dentro del proyecto de las orquestas del Bicentenario que se está dando, por ejemplo, en una escuela acá en Munro. Uh-huh. Me parece que justamente es plantarse desde otro lado, ¿no? ¿Por qué los pibes de cualquier barrio no tienen derecho a tocar un violín? Entonces, ver lo que, por ejemplo, el material que tienen en Facebook, donde están tocando ya sea en la casa de gobierno en Rosario o mismo en un barrio humilde, pero desde el lugar que se plantan y los chicos desde la seguridad y con la alegría que se los ve ejecutar sus instrumentos, realmente es un ejemplo para otros pibes de otros lugares del país. La verdad que sí, es como vos decís, en estos proyectos lo que no hay que ser es estricto y fundamentalista, con nada. Hay que ser muy dinámico y esa parte es importante, pensar que se puede hacer música con tachos de basura y está bien y es válido. Pero el chico que convive, nosotros lo planteamos desde ese lugar cuando arrancamos con la orquesta. Si los chicos viven en una villa y la basura para muchos es un medio de subsistencia, la reivindicación para ellos no es tocar con la basura, es tener lo que otros chicos lo tienen tan fácilmente. Entonces, en ese marco, podríamos haber armado las dos cosas, algo con tachos de basura y la orquesta. No iba a ser excluyente una cosa con otra, pero nosotros queríamos que ellos se sintieran protagonistas de igual a igual como los chicos. Y tener los mismos derechos. Los mismos derechos. ¿Y cómo te llevas, Evangelina, con tu actividad como docente y en este caso directora de la Orquesta Sinfónica El Triángulo? Y la verdad que es mi pasión. Yo, bueno, ya no estoy más en la docencia general, estoy en la Escuela de Música de Rosario, en lugares especializados, digamos, y en la orquesta. Pero la orquesta es un trabajo distinto, porque no solo es que yo requiere que me perfeccione en mis gestos de la dirección, en estudiar, escuchar las obras y estudiar el repertorio, o sea, lo específicamente de un director musical, sino la parte de la gestión y la parte humana, porque a veces el mejor director, el del gesto más perfecto, en un proyecto así a lo mejor fracasa, porque en un ensayo a lo mejor hay que hacer un chiste, porque los chicos tienen vidas difíciles y hay que buscar que suene lo mejor posible, pero también hay que buscar que no deje ningún chico. Entonces, bueno, tiene la orquesta es atrapante. No te lo simplifico así. ¿En ese sentido hay deserción o más o menos se mantienen el cupo de chicos? Y los chicos, esto que te decía, que tienen vidas difíciles, hay como mucha rotación interna entre los barrios. En Rosario viven un tiempo en un barrio con su mamá, después se mudan con su papá a otro barrio. Entonces, nosotros también estamos hace 9 años, hay chicos que empezaron muy chiquitos y ahora ya están trabajando, pero se hacen un huequito y a la orquesta van. Hay como un recambio, pero también hay chicos que están desde hace mucho, digamos, que lo más importante es que algunos de ellos han decidido tomar la música como camino y herramienta de vida para un futuro, que ese es uno de los objetivos de la orquesta, que ellos puedan tener la posibilidad, si quieren, de ganarse la vida con la música. Así que bueno, hay rotación, pero también hay chicos que están mucho tiempo. Pero siempre decimos lo mismo, así pase un día en la orquesta, los transforma. El hecho de que todos son importantes, así toquen una notita, o sean el gran solista, la mirada colectiva nos transforma realmente. Y ahora que escuchamos algunas voces por allí, ¿estás en una reunión docente? Así es, justo estamos haciendo una reunión como de balance para ir cerrando el año, si bien nos quedan actividades, ya vamos balanceando este año y sabiendo los preparativos para el año que viene, que son los 10 años, y ver que los conciertos, cómo nos vamos a organizar. Así que son los profes los que van llegando. Qué bueno, Evangelina Gaido. Y estuvieron grabando la semana pasada un video de Navidad, ¿es así? Sí, tenemos el honor muy grande que nuevamente el maestro Cristian Hernández Larguía nos invite a su evento que hace todos los años, hace 30 años, que está en Rosario, que es el Cantemos a la Navidad, donde asiste mucha gente, muy popular el evento, a cantar villancicos. Y bueno, nosotros filmamos un video con Noche de Paz, que es el cierre, digamos, del evento. Y en lo que palpas a diario, ¿cómo crees que repercute en los chicos la música? Esto de ensamblar, ¿no?, en una orquesta, lo que se genera y lo que ves, digamos, a diario en el contacto con los chicos. La verdad que hay cambios tan inmediatos en la concentración, en la disciplina. Chicos que, o muy tímidos, que se relacionan, se empiezan a relacionar con otros, o chicos al revés, muy activos, que pueden permanecer un ensayo de 2 horas en una silla, repitiendo muchas veces un trozo de una sección de musical. Pensemos que muchos de ellos son con muchas dificultades para alfabetizarse o para aprobar las materias curriculares tradicionales. Y acá nosotros vemos otro lado de los chicos, se apropian de la escuela, funcionamos todas las tardecitas y ellos son felices, la escuela es todo para ellos. La verdad que es un modo de aprendizaje muy interesante el de la orquesta. Inclusive también seguramente ahí se genera un cambio en los padres, ¿no? En los padres de los chicos que van a llevarlos, que van a escucharlos. A mí es una de las cosas que más me emociona. La transformación y el orgullo de esos padres que ven en esos escenarios a los chicos, que los ven por tele, que los ven concentrados. Ellos han ido también haciendo un aprendizaje que en un concierto se escucha. El primer concierto de la orquesta no se escuchaba nada porque los padres sacaban fotos y hablaban fuerte, emocionados, mirando a sus hijos. Y hoy es un silencio en nuestros conciertos. Tan maravilloso, la verdad que a mí me emociona muchísimo, porque eso demuestra que los papás quieren algo distinto para sus hijos, que ese mito, ese prejuicio de mucha gente, de que como que la gente quiere vivir mal, y la gente no quiere vivir mal, quiere vivir mejor, y cuando tiene una posibilidad, la defiende a capa y espada. Cuando tuvimos problemas, los docentes, los que salieron a los gobernantes a pedirles que nos renueven los contratos, fueron los papás, digamos. Se han apropiado de la orquesta y que defienden un barrio distinto, digamos. Evangelina, ¿y en qué espacio son los ensayos? ¿En qué lugar se encuentran para ensayar, para compartir? Y eso es una gran dificultad que tenemos, porque somos muchos. No tenemos un espacio propio. La Escuela 518 nos presta sus salones a la tardecita, pero bueno, son salones para 30 niños, normales. Se cortó la comunicación. Estábamos en comunicación con Evangelina Gaido, directora de la Orquesta Sinfónica El Triángulo. Vamos a escuchar justamente un tema que tocaron los chicos, La Pantera Rosa, de Henry Martínez, con arreglos de Jorge Mancini. Mancini, ¿no? Henry Mancini. Tenía mal el dato. Bueno, arreglado por Fuentes, pero ejecutado en este caso, tocado por los chicos de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil El Triángulo. Lo escuchamos. Comienzo de espacio publicitario. Gladys, ¿tu hijo terminó el trabajo? No, porque tuvo que ir a la escuela. Primero que termine de apilar los cajones y después, si puede, que vaya al colegio. Si no, le doy el trabajo a otro chico. Mientras un pibe trabaja, sus derechos a estudiar, a jugar y a divertirse están siendo vulnerados. Vení a la CTA, los trabajadores juntos por nuestros derechos. Compañero. Vuelve un rubio peronista, estanda político, nacional y popular. Un rubio peronista. Sábados y domingos a las 19 horas en el Paseo de la Plaza. Entrada libre. Reservas en humorperonista.com.ar. Unidos, venceremos. Fin de espacio publicitario. Bueno, y otra noticia muy importante en lo que transcurrió esta semana, en el transcurso de esta semana, fue el nuevo convenio de formación continua y gratuita para docentes. El viernes 29 de noviembre, la Junta Ejecutiva de CETERA, encabezada por Estela Maldonado, que es la secretaria general, y Sonia Alesso, secretaria general adjunta, participó de la firma del Acuerdo Paritario Nacional que garantiza el derecho a la formación permanente en servicio, el artículo 67 de la Ley Nacional de Educación, para los docentes de todo el país en el término de 3 años. De esta manera, el Estado Nacional invertirá 1.200 millones de pesos en todo el país. El acto se realizó en el Salón de las Mujeres, en la Casa de Gobierno, y participaron el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, el ministro de Educación, Alberto Scileoni, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el ministro de Educación de las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Tucumán y Chaco. A partir del próximo año, los docentes tendrán un programa de formación continua y gratuita a cargo del Estado. Los 5 sindicatos docentes nacionales llegaron a un acuerdo con el gobierno en el marco de la negociación paritaria federal que les permitirá concretar un plan de formación permanente. Será nacional y llegará gradualmente a todos los niveles, tanto para los maestros que trabajan en escuelas del Estado como para los docentes de colegios privados. Para implementarlo, el Estado se comprometió a invertir 1.200 millones de pesos en los próximos 3 años. Este era un reclamo histórico, señaló Estela Maldonado, secretaria general de CETERA, el mayor gremio docente del país. Al recordar que el acceso a la capacitación gratuita, permanente y en servicio venía siendo pedida desde la primer paritaria nacional del sector que se realizó en 2008. En capacitación, hasta ahora, lo que se venía haciendo eran algunos programas de formación, pero focalizados y cosas muy específicas como capacitación en lectoescritura o didáctica, pero siempre en regiones puntuales. Algunas provincias tenían programas también muy acotados. Este, en cambio, va a ser un programa más integral y que progresivamente va a llegar a todos los docentes, porque todos tienen que tener garantizada la formación permanente. Y que esos cursos, además, se les acrediten para generar antecedentes que les sirva a la hora de concursar por los cargos, agregó Maldonado. En el país hay cerca de 1.000.000 de docentes. El programa incluirá tanto a los estatales como a los privados, con el objetivo de cubrir, además, todos los niveles de la enseñanza. Es la primera vez que se encara un plan de esta magnitud. El Ministerio de Educación confirmó que será financiado por el Estado Nacional, y el programa comenzará a implementarse el año que viene con jornadas institucionales. Los gremios vamos a presentar nuestros propios proyectos de formación porque creemos en una capacitación que tenga como uno de sus principales ejes valorar el conocimiento pedagógico, el que producimos en las aulas, dijo la titular de la CETERA. Para participar en el diseño y la implementación del programa, los sindicatos tendrán sus representantes integrando una comisión técnica. Por otro lado, también cabe recordar que todos los compañeros se movilizaron con el plan de lucha que va a continuar hasta que se respete el último derecho de los trabajadores. Esto tiene que ver con la movilización de más de 5.000 trabajadores nucleados en SUTEBA y la CTA en la provincia de Buenos Aires a la ciudad de La Plata, con motivo, como recordábamos anteriormente, con motivo de la última del último presupuesto para 2014 y en relación a al poquísimo cambio que hubo, lo que tiene que ver con la inversión sobre el presupuesto para educación y salud. Por otro lado, SUTEBA reiteró el reclamo por los expedientes de jubilaciones y certificaciones de la Dirección General de Cultura y Educación. La secretaria de Jubilaciones del SUTEBA de la provincia de Buenos Aires se reunió con el director de Jubilaciones y Certificaciones, doctor Mauricio Favaza. En esa reunión, la secretaria de Jubilaciones, Marina Mapelli, reiteró el reclamo respecto de los expedientes aún sin resolver en esa dirección. Por su parte, el doctor Favaza manifestó que el operativo implementado a partir del mes de agosto del corriente año, luego de las reuniones mantenidas con el SUTEBA, arrojó el resultado esperado: 6.100 expedientes resueltos al 30 de noviembre de 2013. El operativo continúa debido a la gran mora de expedientes existentes hasta la fecha sin resolver. El planteo del SUTEBA giró en torno al justo reclamo que se viene realizando por parte de los afiliados y la necesidad de una pronta solución. Desde el sindicato recordamos que la resolución de estos problemas, tantos como otros, se tienen que abordar desde los distritos, pero también y sobre todo desde la Dirección de Jubilaciones. Asimismo, Estela Sinopoli, miembro de la Secretaría de Jubilaciones, planteó la problemática que se suscita sobre los trámites de jubilaciones ejecutivas, y en ese sentido, y para tal fin, el doctor Favaza propuso que la semana próxima habrá una reunión específica con el equipo que trabaja dichos expedientes para acordar así criterios conjuntos que benefician a los compañeros. Ahora vamos a ir a un tema musical que nos va a alegrar esta tarde un poco gris y un poco celeste, y continuaremos aquí en La Campana de los Trabajadores. Escuchamos All My Loving de los Beatles por la Orquesta Sinfónica El Triángulo. Y estamos en comunicación con el director de Juego Roto, una obra teatral enmarcada en la crisis del 2001. El director se llama Sergio Di Crecchio. Muchas gracias, Sergio. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes por ubicarnos. Estuvimos el sábado viendo la obra, la verdad es que es impactante porque nos recuerda lo que fue el 2001 y cómo castigó a los trabajadores la crisis socioeconómica. ¿Cómo surgió la idea de esta obra? Bueno, mira, en realidad sí es un poco eso, digamos, en donde se focalizó, ¿no? Digamos, la idea surge en que me da la sensación de que el año 2001, mejor dicho, la crisis 2001, es un punto de inflexión en la historia de nuestro país. Así que en realidad surgió unos 6 o 7 meses antes, en el año pasado, y a partir de ahí se empezó a trabajar sobre ejes como para ver de qué manera podíamos llevar una situación micro, que es esto que planteas vos, digamos, la situación, digamos, de los trabajadores en una empresa de producción de piezas de ajedrez artesanales, ¿no? Entonces se buscó ir generando un vocabulario propio de la época y, bueno, circunstancias que nos remitan permanentemente a ese momento, ¿no? Espacio temporal. Básicamente apuntamos a eso y tratándolo de llevar a una comedia, ¿no? Como para un esto de nuestra clase que todo lo toma con la cuestión de tiempo como algo de olvido, ¿no? De cómico, si se quiere. Y son un grupo de 9 actores, contigo con el director 10. ¿Ustedes armaron esta obra colectivamente, es así? Sí, en realidad, mirá, sí, exactamente. Déjamelos mencionar, mirá, Lucía Cordeiro, no. Yamila Moraes, Lila Millán, Silvina de la Fontana, Gabriela Berra, Emi Schulte, Federa Valchetti, Ricardo Artipini y Nicolás Di Federico. Sí, entre todos, digamos, lo que se planteó desde un principio es hacer una cooperativa teatral, ¿no? Es decir, a mí me interesa mucho el tema de las cooperativas y esto, digamos, era llevar a la práctica, más allá de lo actoral, más allá del guión, más allá de la problemática, de los ensayos y todo lo que engloba, si se quiere, a lo artístico, también, digamos, lo funcional ahí, ¿no? Entonces es una creación colectiva, exactamente, está registrada la obra por los 10, cada uno tiene su porcentaje en las mismas características de la autoría, y bueno, todo se fue realizando como una división propia de actividades, no me gusta decir de tareas, pero sí de actividades. Desde la fotografía, que se encargaba a alguien en particular, desde el tema de buscar algún sponsor, nosotros no contamos con subsidios, ni de propiedad, ni en el Instituto Nacional, así que bueno, esto de llevar una cooperativa propiamente dicha, ¿no? Sí, tal cual, es una creación grupal, sí. Qué interesante, Sergio Di Crecchio, él es el director de Juego Roto, esta obra que se está presentando los sábados en Avenida Congreso 2361, allí en el barrio de Belgrano, en el horario de las 21. La entrada es de 60 pesos, 40 pesos para estudiantes, así que los invitamos, que realmente van a apreciar esta obra, que es muy buena y además nos remite a aquella época y también a la... a los recientes saqueos, ¿no?, que se produjeron en Córdoba. Sí. Son dos cosas diferentes, por supuesto, pero ¿cómo está presente eso? Exactamente, sí, esto que tenemos parece algo cíclico, por más de que me parece que desde mi punto de vista los saqueos del 2001 no remiten a un paralelismo, digamos, tan empático, si se quiere, como los que presenciamos ayer en Córdoba, ¿no? Me parece que el 2001 era más una cuestión de una crisis, si se quiere, bien económica, y hoy estamos en otra situación, ¿no? Pero sí es cierto de que son palabras y son acciones y son hechos y son imágenes que desgraciadamente es como que década a década nos viene persiguiendo, ¿no? Así es, me refería a que ustedes en la obra ironizan todo el tiempo, con respecto a los saqueos hacen, sí, o sea, en realidad se refieren a la crisis del 2001, pero cómo utilizan un lenguaje que está muy vigente hoy en día, desde, digamos, la clase media alta, y qué es lo que a lo mejor se pudo escuchar estos días en algunos medios. Sí, totalmente, totalmente, y sí, hacen mención muy bien, en este caso a la secretaria del dueño, digamos, de una de la fábrica, que tiene un lenguaje así sobre los saqueos, es decir, propiamente habla, tiene su espacio de varios minutos sobre el tema del saqueo y esto de esta concepción de que, bueno, los saqueadores está todo mal, pero si me puedo enganchar, me engancho a saquear porque es el plasma que, bueno, en realidad con esfuerzo lo podría comprar, pero bueno, ya que está me lo llevo. Entonces tiene un lenguaje, si se quiere, muy discriminatorio, muy fuera, digamos, de sin ideología, si se quiere, ¿no? Digamos, es decir, hay una cuestión de querer identificarme con alguien, pero no sé quién es ese alguien. Y se maneja así. Bueno, es una práctica, si se quiere, mi forma de llevar las obras, de ironizar permanentemente, ¿no? Digamos, eso ya creo que es una marca, el 10% que me corresponde a la autoría, creo que es eso de lo irónico. Claro, qué interesante. Sergio, aquí mi compañero Jorge Pérez te quiere hacer una pregunta. Perfecto. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, Sergio. Bueno, vos sabés que este es un programa de la CTA, es un programa de trabajadores, de sindicato, así que es súper interesante esta mirada que vos nos traes. Y por eso mismo me preguntaba, a veces esta cuestión de hablar sobre estos temas como 19 y 20, ¿no? Con el tendal de muertos que ha dejado y la crisis enorme que dejó plantada. O bueno, mismo desde un sindicato, cuando se encaran estos temas uno generalmente se pone muy serio, pero es interesante este que decís vos de la ironía, ¿no? Y desde qué lugar se pudieron parar ustedes para dar esa vuelta de tuerca que es interesante porque pone a la obra también en otro lugar y permite que el espectador afloje un poco y se pueda relajar y que la risa sirva como fuga frente a tanta tensión. ¿Cómo se pudieron plantar para dar esa vuelta de tuerca, una vueltita más a la historia que querían contar? Bueno, yo creo que, muy buena pregunta, mira, Jorge, yo en realidad creo de que pasa porque mi formación, digamos, yo soy docente, entonces siempre estuve en una situación de estar en esto de lo político, digamos, soy profesor de historia y geografía, entonces digamos, tengo 40 años, así que viví, si se quiere, lo del proceso en menor medida, pero bueno, después involucrándome cada vez más, es decir, que lo político lo tengo ya a flor de piel, ¿no? Digamos, es parte mía. Y bueno, en realidad la idea, si se quiere, al principio era de qué manera podemos transmitir esto, digamos, que es algo tan trágico y tantas muertes y tan, digamos, tan fuera de lugar, digamos, si se quiere, digamos, que no era para nada necesario una represión, mucho menos en ese nivel. Bueno, pero ¿de qué manera podíamos llevar al público a descomprimirlo desde el asiento, ¿no? Digamos, es decir, al espectador, ¿de qué lado, digamos, no generamos más una psicosis, si se quiere, no generamos más una gota negativa, sino, bueno, a ver, ¿de qué manera podemos lograr de que a partir de la obra o a partir de este momento que vamos a compartir, que dura 65 minutos la obra, logramos, digamos, un análisis, pero desde un punto de vista más cordial, no sé si se entiende, un punto de vista más de un café, si se quiere, de charla, y no desde una confrontación, digamos, propiamente dramática, ¿no? Creo que lo enfocamos desde ese lado, y para poder inclusive abarcar muchos temas, porque en realidad la obra abarca mucho lenguaje de la época, muchos temas, más allá de lo político en sí, lo político es cultural también, pero digo, desde un bagaje propiamente técnico. Nosotros hablamos del ajedrez y todas las actrices, digamos, tienen nombres de ajedrecistas, pero aparte hay un lenguaje de ajedrez que está tomado no desde el punto de vista técnico, porque si no, obviamente nos quedaríamos afuera como espectadores a gran número. Exacto. Sino que está tomado como un lenguaje técnico, pero ameno, ¿no? Digamos, es decir, ¿de qué manera podemos involucrar en esto? Entonces, también cumple una función, digamos, de educativa, si se quiere, ¿no? Así es. Así que, bueno, invitamos a todos nuestros oyentes. Te agradecemos muchísimo estos minutos y la invitación que nos hiciste para ver la obra, que realmente nos gustó mucho. Es en el Centro Cultural Latinoamericana, los sábados a las 21, Avenida Congreso 2361. Hablamos con Sergio Di Crecchio, director de Juego Roto. Y van a estar hasta el 28 de diciembre, ¿es así? Exactamente, vamos a estar hasta el 28 de diciembre con una función, digamos que en realidad el 28 de diciembre va a ser la frutilla del postre, pero queríamos llegar al 21 de diciembre, ¿no? Digamos, es una fecha interesante para plantear. Claro, exacto. Exactamente, claro. Exactamente. Así que no, el agradecido obviamente somos nosotros y los esperamos, o los volvemos a esperar cuando quieran, digamos. Muchísimas gracias. Un gusto. Gracias a ustedes. Un abrazo. Igualmente. Dialogábamos con Sergio Di Crecchio, director de Juego Roto. ¿Vamos a otro tema musical? Vamos a despedirnos ya con este tema musical. Sí. Y queremos agradecer una vez más a todos los compañeros, aquellos que están interesados en ir a ver la obra de teatro, se pueden comunicar a la radio con la campana de los trabajadores, porque podemos hacerles un interesante descuento que nos propuso acá Diego. Sergio, y bueno, y nada, retomaremos el próximo jueves, como siempre, esta campana, que es la otra campana, es la campana de los trabajadores. Y nos despedimos con Los Caminos de la Vida, por las orquestas El Triángulo de Rosario, de la Escuela Mariano Moreno de Buenos Aires y de la Escuela de los Andes, en San Martín de los Andes, Neuquén, en este hermoso encuentro que nos comentaba hoy la directora Evangelina Gaido, que se produjo en octubre, el tercer encuentro de orquestas infantiles en San Martín de los Andes. Y otra lección de vida y de amor por medio del arte, ¿no? Y la educación. Así es, Jorge. Un abrazo para todos y nos vamos con Los Caminos de la Vida. Nos vamos. Chau. Signos FM. Comienza el espacio publicitario. Desde el partido de Vicente López. Buenos Aires, Argentina. Transmite Signos FM. 92.5 MHz. Otra manera de hacer radio. A Signos FM. A Signos FM. Ya llega.